¿Qué tal, amigos de Checa la Movie? Hoy es una noche muy especial. Me encuentro con Mailén y Johnny. Acabamos de disfrutar de una increíble película, un cortometraje dirigido precisamente por Mailén, que es Los Tres Bilingües. Primeramente, mil gracias por invitarme para ver el cortometraje aquí con ustedes. Gracias a ti por venir. Gracias a ti, de verdad. Hemos pasado sensacional. No porque estén ustedes aquí, pero quiero decirles que primeramente los felicito por el extraordinario trabajo que presentaron. No tuve lamentablemente la fortuna de acompañarlos durante la premiere, pero qué premiere ni qué nada. Esta noche muy especial. La pasamos muy bien aquí, sí. Nosotros, nuestra premiere con el vinito, con el queso. Exacto, exacto. Me encanta porque yo creo que lo disfruto mucho más y sobre todo ver las reacciones de ustedes, que supongo que no había habido la oportunidad de que la vieran así como en casa, en la intimidad, o sí. Cuéntame. O sea, una preguntita, Teresa. ¿Me estabas chequeando cuando estabas mirando la película? Creo que por algo, creo que sí. Intuición, nada más. Sí, porque yo soy sumamente expresivo. Yo no me doy cuenta con el body language, con el hablar del cuerpo. Eres ¿no? bastante expresivo, Johnny, sí. En cámara y fuera de ella. Pero, ¿qué sienten cuando ven su trabajo, cuando se ven como actores, en tu caso también como directora y como productor de esta película, de este cortometraje? ¿Tú quieres comenzar? Yo estoy muy, muy contenta con el resultado del cortometraje en general. Nosotros nos pasamos ya casi 2 años trabajando con este cortometraje en particular y bueno, empezó bien pequeño, fue bien pequeña la producción como empezó y no, nunca en nuestra vida o en este tiempo que hemos pasado íbamos a saber lo tanto que hemos llegado con este cortometraje, ¿verdad? Sí, nunca pensamos que iba a ser algo tan grande como se ha sido como una bola de nieve. Estuvo Mailén de una realidad de nosotros como latinos, una vez que estamos discutiendo y hablando en nuestro trabajo. Ella dije, ¿por qué no hacemos una película así, así, así, asado? Y yo, wow, vamos a hacerlo. Y dice, ¿tú quieres ser mi productor? Y yo, pues claro, vamos a hacerlo. Tú dijiste que yo sí. Yo dije que sí, así ella. Sí. No sabía suelto. No sabía lo que se iba a meter. Pero me imagino que en ese momento no te arrepientes. No, me arrepiento jamás. Mailén pensó que después de esta producción yo no iba a querer hacer más nada. Y yo le dije a ella, ¿te acuerdas? Yo digo, yo estoy loco por empezar el otro. La otra producción, o sea, me encanta la producción. He aprendido muchísimo, he producido antes, pero no a este nivel. O sea, he producido para canales de televisión en Puerto Rico, para hacer películas para la televisión. Esta es la primera vez que hago una película aquí en Hollywood aquí como en Hollywood. Tal. Y con Mailén ha sido un gran reto y un honor trabajar con ella, porque ella, como yo dije anteriormente, ella no conoce la palabra no. Esa sí, palabra es no existe en su eso vocabulario. Eso es muy importante porque irónicamente aquí en Hollywood todo es no, todo es no. Constantemente nos enfrentamos a los no. Sí, sí. Ajá. ¿Cuál es cómo encuentras tú el balance o cómo encuentras esa salida para evadir los nos? Bueno, los nos como que puedo decir la palabra, me encabrona. Porque digo, y tú sabes, me dicen no, y yo digo, pero ¿por qué no? Si yo puedo hacer eso, me dicen no, ok, pues yo te enseño. Yo te enseño que yo lo puedo hacer. ¿Por qué me van a decir no si es lo que a mí me gusta? Esto es mi pasión, es lo que yo amo. Me encanta escribir, me encanta dirigir, me encanta actuar, me encanta decirles historias, me encanta presentar. Para mí, una película es como si fuera una obra de arte que ves en una pantalla. Bueno, es el séptimo arte. ¿Me entiendes? Exactamente. Y me encanta. ¿Y por qué alguien va a venir a decirme a mí que yo no puedo hacer lo que a mí me gusta hacer? Claro. A ver, cuéntanos un poco sobre la trama, sin revelar mucho detalle. Tú ya lo sabes. Sí. A ver, cuéntanos. ¿De qué se trata la película? Bueno, se llama Los Tres Bilingües. Y se llama Los Tres Bilingües porque, bueno, irónicamente empezó con la palabra en inglés que se dice brown Y aquí en los Estados Unidos, o no sé si es en todos los países, pero el color brown significa el color de los latinos, irónicamente, así ¿verdad? Sí. Y bueno, yo como cubana, toda mi vida, cada vez que hablo del color brown en español, le digo Carmelita. Wow. Y otras personas, como los puertorriqueños, como mi amigo puertorriqueño, aquí, él me dice, no, pues el color brown es marrón. Es marrón. Y yo le digo café. Café, café. Claro. Y bueno, como esta palabra, hay muchísimas otras palabras que yo he aprendido con mis colegas y mis amigos que tienen diferentes significados. Bueno, la película se trata precisamente de un mexicano, una cubana y un puertorriqueño, que son medios hermanos, que se conocen por primera vez en la lectura del testamento del papá. Uh-huh. Y de ahí es donde viene todo la confusión, porque como son hermanos, pero son de distintas partes, nos une el español, pero que no nos entendemos. Que es la realidad de nosotros como latinos. Y es cierto, es cierto por una parte el que aunque hablemos el mismo idioma a veces no nos entendemos, y por otra parte no dudaría que hubieran historias en las que haya tres hermanos que no se conozcan y de repente se conozcan. Ha sucedido. Sí, ha sucedido, la verdad es que a veces nos quedamos así con las tramas de las películas, pero bueno, la realidad supera a veces la ficción. Sí. Ahora, el hecho de ser latinos y de poder ponerse un reto de esta naturaleza, como hacer una película, implica muchísimo sacrificio, y no solamente por el hecho de ser latino, sino hacer una película en general. Sí. Cuéntanos sobre cómo has podido decir, me aviento a hacer la película. Además de que ya sabemos que no acepta los dos. Bueno, ya cuando surgió la idea, como le hemos dicho, me acerqué a mi amigo aquí, a Johnny. Y bueno, poco a poco empezamos los dos a encontrar a otros profesionales en la industria. Que estaban dispuestos a trabajar también. Que estaban dispuestos a trabajar y que les gustó el concepto de la película y el guión. Eso fue bien importante. Por ejemplo, el camarógrafo, el editor, el musicalizador, cuando ellos leyeron el proyecto, era como que, wow, yo quiero ser parte de esto. Y te estoy hablando no solamente de gente latina, te estoy hablando también de otras culturas. Inclusive, por querer demostrar que también están en una posición, aunque están en buenas posiciones como editores, compositores, quieren demostrar mucho más de lo que pueden hacer y quieren demostrar que pueden hacerlo aquí en Hollywood, pues se unieron a nosotros haciendo la película nosotros con nuestro presupuesto y con lo que tenemos a nuestra disposición. Uh-huh. Pues tomó más tiempo de lo que nosotros pues pensábamos. Tuvimos que estar muy creativos con el dinero, sí, con el dólar. Sobre esa situación que es tan interesante y compartirla también, porque sabemos que hay mucho talento que tiene grandes ideas, como uh-huh. es el caso de ustedes, y muchas veces no se atreven porque, bueno, pues si no lo compra un estudio grande, pues si no hay No puedes pensar así. Nosotros con este proyecto, por uh-huh. la pasión, por el querer, el deseo, o sea, nosotros, ni Maylene ni yo somos de, ay, qué lindo, vamos a estar en la alfombra roja, qué chévere, qué bueno. No, porque todo el trabajo que conlleva, nosotros somos trabajadores. Si no se hace la asignación, si no se hace el trabajo, el producto no sale bien. Ajá. Y nosotros aprendimos de que hay que trabajar fuertemente detrás de las cámaras, detrás de los bastidores, detrás de las escenas, claro, para que entonces lo que se vea sea por lo menos decente. Y está excelente. Hablamos de que me recuerda lo que, teniendo la cultura de las telenovelas, honestamente me recuerda ese toque de comicidad que es muy clásico de las telenovelas. Y hasta, incluso no quiero dar mucho detalle, pero cuando te transportas de un lugar a otro, que esperemos que todos tengan la oportunidad de ver la película y que pronto hay alguna compañía que la pueda distribuir, pero sí eso, el utilizar también, por ejemplo, les comentaba la cuestión de números musicales. Uh-huh. Eso es maravilloso. ¿Cómo lograron todo esto? Bueno, yo crecí con las telenovelas. A mí me encantan las telenovelas y cuando las puedo incorporar, las incorporo porque me encanta. Y siendo latina, tú sabes, es lo que crecí. y viendo, y bueno, los números musicales, porque yo soy fanática de las películas musicales, que las películas que es cómico porque, o sea, soy latina, crecí con las mirando telenovelas, pero los musicales empezaron aquí en los Estados Unidos. ¿Me entiendes? Eso, entonces, nosotros, tú sabes, con los tres bilingües. Yo crecí bilingües, también viendo musicales. Yo fui bailarín por mucho tiempo. Sí, sí se nota, ¿eh? ya me di cuenta. Y damos algunos, algunas pistas. Y Maylene fue una que sabía ya esto de mí. Entonces, como ella le apasiona los musicales, ella dijo, pues vamos a aprovechar, vamos a hacer un número musical. Y ella se me acercó y me dijo, mira, yo quiero que tú hagas un número musical. Y yo was like, ¡no! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Y tremendo número musical, lo tiene que ver, la verdad. Y de verdad que impresiona porque hicimos un trabajo muy bonito, o sea, estamos cantando y bailando nosotros. Y me gustó mucho también el recurso del chroma key, como que verdaderamente te transporta a otro lugar como de fantasía. Sí, porque nosotros quisimos demostrar el color, lo vivo que somos como latinos. Nací en Cuba, me crié en Miami, nació en Nueva York, se crió en Puerto Rico, pero los dos somos muy contentos en nuestras culturas, no solo... Sí, como Ricardo también, como sí, mexicano. Sí, como Ricardo, mexicano, tú sabes, y con padres mexicanos y criado en Los Ángeles, todos somos muy, estamos contentos de nuestras culturas. Pero claro. Teresa, ¿no te diste cuenta que en la película, por ejemplo, Maylene, que es de Cuba, sus colores son azules? Ajá. Yo que soy de Puerto Rico, mis colores son rojos. Y Ricardo, que es de México, es verde. ¿Te das cuenta de los colores de la bandera? Sí. De las banderas. Porque ella quiso todo el tiempo que los personajes tuvieran los colores de su país. Wow. Entonces, al momento en que lo escribiste, por ejemplo, el guión, tú ya tenías en mente a Johnny, por ejemplo, para interpretar. ¿Lo escribiste de acuerdo a los personajes solo principales? A él. Porque sabía que yo lo conocía a él y yo dije, mira, quiero que me produzca la película y te voy a escribir un papel en la película, ¿verdad? Entonces, yo fui que le pedí ese papel, vamos a hacerlo bisexual para que sea interesante, para que se pueda vestir de mujer y entonces yo escribí ese papel para él específicamente, y entonces todos los otros personajes empezamos como éramos hermanos, ¿sabes? Creamos la historia sobre los hermanos, muchas de las cosas que no ves en la película, pero cosas que como escritor debes de saber. El trasfondo, claro, de cada uno de los personajes. Escribir una historia. Y bueno, la película la miraba aquí en mi cabeza, yo la estaba visualizando. Teresa, la noche que me llamaba Maylene, ay, Dios mío, no me sale esto. Y yo, llorando me llama yo. Tómalo con calma, claro, tranquilízate, déjalo, mañana te va a salir, no te preocupes. ¿Alguna anécdota curiosa que haya sucedido durante la filmación? Que me imagino que deben de tener muchísimas, nada más de ver la película, pero la que pueden elegir alguna. El momento particular de la incepción. No. Le hemos titulado así, Inception. Inception. El día de la incepción. Fue una cosa surrealista, fue una cosa, de verdad que en el momento que sucedió, yo me acuerdo decirle a Maylene, acuérdate que nosotros después vamos a estar hablando de esto y nos vamos a estar riendo. Y así es, a Dios que no. ¿Pero qué pasó? Fue un día que estábamos filmando, teníamos que hacer la escena del abogado y teníamos un lugar maravilloso, una mesa de conferencia, una sala de conferencia para esas escenas. Y sucedió que en el lugar que estábamos para cambiarnos de vestuario, no teníamos los, ¿cómo se llama? Los racks para colgar la ropa. Sí. Pues entonces uno de nuestros asistentes, que Dios lo cuide, le pidió a la vestuarista, ¿dónde cuelgo esto? ¿Dónde engancho esto? Y ella le dice, ahí, y era uno de los, ¿cómo se llama en español? Sprinklers. Sprinkle en español, ¿cómo se dice la palabra? Que echa agua para apagar el fuego. Ahí estamos, como una regadera. Una regadera que está en el techo. Pues sí. El hombre colgó, metió el gancho por la regadera y rompió y empezó. Todos los vestuarios mojados, computadora, todo. Y no pudimos ya firmar allí, yo tuve que correr, me puse en el teléfono. 10 minutos antes de firmar, sucede todo esto, fue como una pesadilla. Como una película dentro de la película. Una película dentro de una película. Y eso pasó varias veces. No, no, pero es una de que nos corrían de los sitios. Un ejemplito. Pero la cosa buena es que el equipo completo, todos estuvimos bien calmados. Tú sabes, nos estuvimos así, volviéndonos locos, porque si más él y yo, si nos volvemos locos, todo el mundo se vuelve loco. Claro. Entonces, estuvimos bien calmados, entonces pudimos lograr firmar la escena hasta ese mismo día, porque si no, perdíamos el dinero que ya teníamos para pagar a los actores, para pagar el equipo, todo eso. Bueno, sí. Divertido, como dicen ustedes. No, lo lindo es que yo, el mismo director de fotografía tuvo que improvisar. Ajá. Para iluminar la escena, ¿okay? Porque estábamos en un sitio completamente diferente. Sí, con toda la presión, con todo lo que sucedió, que tuvimos que filmar. Tuvimos que improvisar las escenas. Una hora y media, en dos horas, ¿no? Las tomas. Pero se logró magnífico, la verdad a mí me gustó. Lo que te quiero decir es que Maylen me llama 2-3 días después que ya ve la escena. Yo me acuerdo como ahora, yo estoy en el carro, ella me llama y me dice, Johnny, las escenas del abogado salieron preciosa, se wow. ven latinos. A mí me encanta ver una película y quisiera verme plasmado en algo positivo, en algo bueno, no solamente un maleante o un cocinero, que no estoy diciendo que los cocineros, los jardineros, las criadas, que eso no se hace con mucha honra, porque yo lo hice también cuando yo fui joven, yo limpié casas y eso se hace con mucha honra, como pero digo. No es lo único que existe, somos profesionales, somos abogados, somos presidentes de compañías, somos gente, ¿dónde está? ¿Dónde se ve? O sea, a mí cada vez que me llaman para una audición, pues es o un maleante o algo, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Si yo me puedo poner unos tacos fabulosos y puedo poner unos tacos. Ya lo verán, ya verán a Johnny con su personaje espectacular. No, chicos, muchísimas gracias. Muchas de gracias. De verdad que me gustó muchísimo la película, los gracias. Felicito. No solamente porque me haya gustado, sino por el hecho de que estén tratando de educar, de poder compartir este mensaje que es tan necesario entre nuestra comunidad. Uh-huh. Así que felicidades y a echarle ganas. Gracias. Echarle ganas. A ver, ¿cómo se dice en cubano echarle ganas? Echa pa'lante. Echa pa'lante en Puerto Rico. Con toy cojones. Así nos despedimos, amigos de Checala Muy. Hasta luego. Bye. Bye.